¿Cómo fue dar mis materias en este contexto? Bueno, fue muy complicado por el acceso de los chicos y de las chicas a computadoras, celulares, internet. En algunos casos no contaban directamente con ninguno de estos elementos y en otros casos tenían acceso a un dispositivo para toda la familia. Por lo tanto, fue muy difícil trabajar materias de comunicación en esas condiciones. Sin embargo, y a pesar de eso, logramos el año pasado llevar a cabo un proyecto de aprendizaje integrado en conjunto con la profesora de teatro Mariana Biscotti, en el que los chicos y las chicas de cuarto año produjeron un teatro foro y un radioteatro. Allí lo que hicimos con la profesora fue cruzar Teatro del Oprimido por un lado y Escuela de Frankfurt por el otro, trabajando conceptos relacionados con el arte, con la opresión, con la industria cultural, con los bienes culturales. También trabajamos con la mirada Benjamin. Y a partir de distintos debates que se generaron, terminamos conformando esas dos producciones.